La apertura del Centro Comercial Nevada ya es más que una realidad. Desde que se inauguró hace una semana, hemos podido comprobar el éxito que está teniendo, debido a que son muchos los visitantes que están dispuestos a pegarse un auténtico maratón de ocio entre tiendas de ropa, juguetes y restaurantes. Todo esto con una decoración navideña que no deja indiferente a nadie y que es una de las protagonistas de la jornada, pues el centro comercial cuenta con el árbol de Navidad más alto de toda Europa, llegando a alcanzar los 55 metros de altura. Hasta ahora sabemos que las impresiones son buenas y la gente está satisfecha, ya que las cosas están bien hechas.